Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuéntranos con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuéntranos con el Jazz. Encuéntranos con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Hoy estaremos con esta gran cantante y pianista, Nora Jones, heredera de un trabajo especial que fue hija de Ravi Shankar, el gran sitarista hindú. Nacida en Bedford, Stuyvesant, Brooklyn, New York, Nora Jones, como decía, es hija biológica del fallecido famoso intérprete de sitar indio Ravi Shankar y la productora de conciertos Sue Jones. Es hermana por parte de padre de la sitarista Anushka Shankar. Junto con su madre vivió en Nueva York hasta que cumplió 4 años. Entonces se mudaron a Green Pine, cerca de Dallas, Texas, donde estuvo hasta los 20. De esta manera data su primer interés por la música, que se materializaba con la audición de discos de clásicos de blues y del jazz como Billie Holiday, Etta James, Aretha Franklin, Ray Charles, Bill Evans, Joni Mitchell y muchos otros. A estas influencias hay que añadir las recibidas por vía de su abuela, aficionada al country, de los Outlaws, desde Hope Williams hasta Billy Nelson. Nora empezó a estudiar canto y se sumó al coro de la iglesia para cantar gospel, al tiempo que se iniciaba las clases de piano y saxofón a los 7 años, imagínense. Cuando creció, se matriculó en una escuela de arte. Su primer contacto con el jazz lo tuvo en Dallas. Al ingresar a su adolescencia en Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts, en el 96 y 97 ganó varios premios de interpretación y la composición para estudiantes. Al finalizar estudios, entró a la Universidad de North Texas, donde estudió piano, teoría en el programa de jazz. Allí se especializó en teclado del jazz. Formó su primer grupo. De ahí pasó a tocar el piano, a cantar regularmente en un restaurante. Esta gran cantante es de las nuevas promociones del jazz. Esta cantante tiene 37 años, pero Ave María, tiene una influencia musical que muchos la envidiaríamos. A los 20 años cumplido, Nora volvió a New York para breves vacaciones y no quiso volver a Texas. Tocaba en varios sitios en el Greenwich Village. Durante 2 años ganó la vida cantando en salones de jazz por almuerzos y happy hours, muchas veces en menos de 15 personas y cobrando solo de las propinas que le daban los parroquianos. Tiene un background en su corto tiempo muy grande y aquí se nos puede ir cantidad de tiempo, pero más o menos en resumida, esta es una pequeña historia de esta gran cantante y pianista, Nora Jones. Vamos a comenzar con este primer tema, Come Away With Me. Esto es Nora Jones. Kiss on a mountain top. Come away with me and I'll never stop loving you. Thanks so much. Thanks for being at our first real show with my new real band. They're real. yeah. You're not real, Gus? He's a robot. We got one more song for you. It's another one from the new record. And thanks so much for coming. You've been great. Merci beaucoup. Danke, Val. It's probably the cutest thank you I've ever heard of any language. Mignon. Este siguiente tema se llama Cold Cold Heart. Estamos escuchando Encuentros con el Jazz. Y ahora vamos con este tercer tema, Summertime. So hush, little baby, don't

come rain or come shine. Happy together, unhappy together, and won't it be fine? Our days may be cloudy or sunny, we're in or we're out of the money, but I'm with you always, I'm with you rain or shine. Qué gran cantante esta Nora Jones. Ahora seguiremos con este tema, se llama Miriam. You might not be that. Por último, escucharemos este tema, Turn Me On. Gracias al apoyo de la 95.6 FM Estéreo, la emisora de los boyacenses, se puede lograr encuentros con el jazz. Estuvo con ustedes Justo Cuervo, de la Corporación Villa Jazz Festival. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo 106.6. Gracias, los espero en otro programa.